Estamos felices y conformes por todo el esfuerzo que puso el equipo. Creo que tuvimos una energía importante, mucho sacrificio. Fuimos respetuosos del plan de juego. Y bueno, logramos abrir una brecha en el primer cuarto. Creo que en el segundo cuarto también. Lo dejamos en un score bajo. Y quizás, como puede pasar, y sabíamos que hay jugadores en obras que tienen carácter y que iba a buscar el partido, tuvimos esa pequeña franja, pero tuvimos la capacidad de sostenernos en el juego, de sostener la brecha y después poder abrirlo. Para destacar el hambre de ganar, ¿no? Hoy, ¿no? Y la concentración para seguir adelante con el plan de juego, como bien marcás, porque terminan ganando por 36, casi que no se dan esos resultados en la Liga Nacional. No, está claro de que no es esa la diferencia, por ahí en forma general. Lo que pasa es que hay juegos. Y hoy nosotros seguimos enfocados en lo que estábamos haciendo, con buenos rendimientos desde la rotación, porque me parece que no solamente el quinteto que abrió hizo buen trabajo, pero me parece que la rotación no fue dando rédito al inicio de lo que se había plasmado en el juego. Y haciendo mucho daño en la pintura, ¿no? Primero con Pinca y después con el griego Fotios. Sí, incluso Mariano, Eduardo. Creo que el equipo fue equilibrado en encontrar las ventajas, pero siempre desde un contexto en donde de poder controlar el juego desde lo defensivo. Si bien falta muchísimo, se está dando pasos importantes en este Boca. Ya haber salido del último lugar, haberle ganado a San Lorenzo, aprovechado que tenía la cabeza en la Liga de las Américas. Este triunfo me imagino que fortalece, pero ahora el gran objetivo es ganar de visitante, ¿no? Tal vez el mayor déficit de este Boca. Mirá, mi llegada acá está claro porque había déficit y el equipo no estaba bien. Pero me parece que el punto es, nosotros necesitamos ganar juegos. No tenemos que generar una situación, hay que ganar de visitante, hay que ganarle a tal rival o a tal otro. Nosotros tenemos que sumar. Para mí es tan importante el otro día San Lorenzo, es tan importante este juego. O sea, el nombre propio del rival no es tan determinante hoy por hoy, sino que nosotros tenemos que enfocarnos en tratar de hacer la mejor tarea posible, estar todos los días listos. Porque en la Liga Nacional, si hay algo que tiene de bueno, es que de la paridad, de que los equipos están siempre preparados, los equipos tienen mucho bagaje de scouting y técnico, entonces no tenemos que ponernos desafíos que a lo mejor no vamos a gastar energía en cosas que a lo mejor no son importantes en este momento, sino que lo más importante es ahora descansar, recuperarnos y reenfocarnos en el próximo rival. Claro, porque además en la zona baja hay muchísimos equipos de fuste, ¿no? Con nombres propios importantes de la liga. Y además nadie va a querer jugar el playout. No, pero a lo que voy es que yo lo que digo es, nadie se puede relajar en esta liga. Nadie. Acá a veces sin jugar subís un puesto. A veces jugás, ganás un juego y subís dos puestos. A veces perdés tres y entras a bajar. Entonces, yo escucho a veces que se hablan de los diferentes lotes que se han armado, pero como esta es una liga donde hay equipos que a lo mejor tienen tres juegos más que otro, yo no sé el fixture de los demás rivales. Entonces, me parece que lo más importante es el momento, tratar de hacer las cosas bien, y que un equipo que a lo mejor está en una posición incómoda, nadie lo puede dar porque no va a salir de ahí, ni alguien que a lo mejor está en una posición, sabémosle, del medio, va a poder subir o va a poder bajar. O sea, todos los equipos tienen que trabajar. Acá faltan muchos juegos todavía. Y es lo que te decía antes, poder sostener lo que estamos haciendo. Bueno, y tocó el momento, contento, me imagino, por estar en la Liga Nacional nuevamente después de un buen paso por Chile. Sí. Lo de Chile fue más que nada una relación de amistad que tengo con Irán Arco, el presidente de la federación. Y no fue solamente trabajar con el equipo, sino todo un programa que ellos están haciendo y poder colaborar. Después de las dos temporadas en Formosa, que fueron buenas, cuando estaba allá seguía la liga, y lógicamente que estar en la liga siempre a uno lo pone bien.